a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. En este caso acompañado por dos personas que se han hecho presentes aquí, Carlos y Gustavo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Qué tal el viaje hasta Mataderos? Pudimos llegar. Muy bien. No es poco. Carlos, ¿qué tal? Muy bien todo, el viaje muy lindo. Yo soy de Córdoba, llegué hoy a la mañana acompañando acá a mi primo, encantado de estar en tu radio. Y bueno, vamos a ver, vamos a tratar de darle la mejor onda posible al programa. Muy bien, muchas gracias por acercarte. Y vos trabajás con alfajores, ¿podemos, es verdad esta información que consiguió producción? Sí, soy representante de Alfajores Tanti en Córdoba, distribuyo todos los mayoristas. Y bueno, también las sierras de Córdoba. Y bueno, y también tengo un negocio de golosinas, descartables. Estoy en el rubro comercio. Claro, muy bien. ¿Cuál es el secreto del alfajor cordobés, el verdadero alfajor cordobés? Bueno, el verdadero alfajor cordobés fue inventado en el año 1869 por Chamás. Es un cordobés que puso una fábrica en Córdoba. Y bueno, es el alfajor auténtico cordobés Chamás. De ahí en más, todos los alfajores son competencia de Chamás, pero el mérito lo tiene adquirido Chamás, que es el fundador del alfajor cordobés regional. Muy bien, o sea que si uno se va de visita a Córdoba y quiere traer algún regalo, el más original es el alfajor Chamás. Yo recomendaría el mío, que es Tanti, pero bueno, el fundador fue Chamás. Bueno, entonces traigan uno y uno. Sí, le damos permiso a que la gente pueda comprar una docenita de cada uno. Muy bien. Pero son muy ricos alfajores. Muy bien, ¿y vos naciste en Córdoba? No, yo nací en Buenos Aires y en los años 73 me fui a vivir a Córdoba con mis padres y ahí establecí, bueno, mis estudios y también tuve varios comercios. En realidad no estuve toda la vida con el alfajor, pero bueno, me dediqué a varias cosas y ahora ya estoy establecido con el rubro alfajor. ¿Y cómo la ves a Buenos Aires? ¿Venís seguido? No, hace 2 años que estoy, pero bueno, la veo linda, la veo bonita como siempre, pero hay cosas que han cambiado, me parece, ¿no? Para no muy para bien, me parece que para mal. Pero bueno, esperemos a ver que todo sea para bien. Pero no la veo como otros años, que la veía con un color diferente. Ajá. Que eso es importante. Pero bueno, ya se verá cómo sigue la cosa. Esperemos que todo sea para bien. Esperemos que todo sea para bien. Y Gustavo hoy se hizo presente acá en la radio en calidad de escritor. Él ha publicado por lo menos una novela que yo he leído y ha publicado otras más. La que yo leí se llama Lontano, que en italiano significa lejos. Correcto, lejano, exactamente. Es una novela histórica, ¿no? Situada en Argentina fines del siglo XIX, principio del XX, aproximado, vos. Sí, sí. Vos viste que la ubicación temporal no es exacta en la novela. Claro. Incluso yo discutiría un poquito con vos si es histórica o no. ¿Por qué? Yo no la considero una novela histórica. Creo que es una novela con, digamos, todo un espacio de ficción que se desarrolla en un tiempo muy reconocible de Argentina, pero que no remite directamente a la historia o a lo que comúnmente nosotros conocemos como novela histórica. Claro. Recordemos también un poco que el término novela histórica es un poco a veces discutible porque ha sido o es un poco un gancho de venta, ¿no? De un determinado tipo de material. Totalmente válido, por supuesto, ¿no? Y gente que lo hace muy bien. Pero normalmente una novela histórica toma un personaje y lo rodea de una ficción, ¿no? Generalmente algún personaje reconocible. En este caso son todos los personajes de ficción. O sea, no hay ningún personaje que sea un personaje histórico. Claro, exactamente. Y el contexto, vos me podrás decir, bueno, ¿cuál es ese contexto? Bueno, el contexto sí está ubicado en el tiempo que vos comentabas, Braulio, lo que sería la posconquista del desierto, ¿sí? Y ese reparto de la Argentina que se da a partir de ese momento. Pero es un contexto tampoco ubicable en cuanto a que es absolutamente real, ni mucho menos, ¿no? Claro. No quiero, por ejemplo, qué sé yo, hoy por hoy hay obras del siglo XIX que no son consideradas novelas históricas, y quizá un autor como nada más y nada menos, ¿no? Como Tolstoy en Guerra y Paz, escribe una novela de 80 años en su pasado, ¿no? Con el tema de las guerras napoleónicas y toda esa cuestión. Y ahí sí vos tenés elementos históricos concretos, y en este caso no, o sea, es absolutamente todo de ficción, pero bueno, sí, podríamos, o sea, hay un dominante indudablemente de la historia que a muchos lectores les atrae. Otros se ven más atraídos por otro tipo de conflicto que presenta la historia, ¿no? La historia de la novela. Sí, sí, sí. Y algunos otros lectores, eso me parece interesante también, ¿no? Esa diversidad. Muy bien. Y hay gente que se ve de pronto, qué sé yo, dice, ve a un personaje reconocible con algún otro, por ejemplo la figura del presidente, ¿no? Que no aparece con un nombre, hablando de esto de que es un tiempo aproximado posconquista, pero que no. También al no tener un nombre, siempre aparece nombrado como el presidente, claro. También le deja cierta amplitud de posibilidades de las características de quién son las que aparecen ahí, ¿no? Exactamente. Que sin duda igual es un presidente que responde a esta época, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es un personaje que mucha gente, por ejemplo, lo identifica con Sarmiento. Sí, sí, ¿no? Yo también. Claro. ¿Estuve bien? yo creo que es un presidente mítico argentino, ¿no? Que no solo representa a Sarmiento y su aspecto más negativo, con los positivos que también ha tenido, sino a otros tantos presidentes argentinos que representan un poder que no es, que es un poder que claramente responde a sectores privilegiados, ¿no? En reparto de tierras, en negocios económicos, en tráficos, como se da acá con otros personajes, en la suma del poder, ¿no? Tomado un poco paródicamente, ¿no? Este personaje es, él en sí mismo es una parodia. Sí, sí, es insoportable como habla, digamos, es de esas personas invasivas y verborrágicas desde el punto de vista del lenguaje, sí. Que no se calla nunca y siempre está demostrando lo que sabe, lo que tiene, lo que puede hacer, el poder. Exactamente. Que uno lo asocia también con gente que habla así, hoy sin ser presidente ni nada, ¿no? Sí. Todos conocemos a gente invasiva del lenguaje. Sí, sí, y este personaje tiene esa característica. Pero ahí hay una. Creo que sí hay un paralelo histórico en el sentido de que tenés un personaje que se está creando a sí mismo como prócer, ¿no? O sea, esta idea de hacerse el retrato, de inmortalizarse de alguna manera. Pensemos que estamos en un contexto en el cual la Argentina se está formando. Y esa cosa, ese saberse proyectar en un futuro, ¿no? En un futuro en donde, bueno, obviamente el que se impone es en una disputa de poderes el que gana y se sabe ganador y con sus propias reglas. En este caso, como vos decís, un personaje verborrágico, insoportable, con un yo muy grande, pero en disputa de poder dentro del poder también, ¿no? Porque sí. Sus amigos no son del todo sus amigos, también son un poco sus enemigos. Claro, claro. Sus aliados terminan enfrentados, ¿no? Y otra cosa que aparece, otro tema, es esta fascinación que genera la Pampa para un personaje que viene de Europa. Este doctor Horacio Lontano me remitía a todos los relatos de viaje, claro, que habían escrito europeos que llegaban, y esta era, ¿no?, la clásica comparación de la Pampa con el mar, claro, si bien no aparece directamente en la novela, pero es todo un imaginario que se generó de viajeros europeos que llegaban y estaban fascinados con esa inmensidad. Exactamente. Infinita, esa llanura. Claro, el personaje este que llega, que como buen científico, es un científico que es traído acá a la Argentina, lo trae el gobierno, pero es contratado por una familia, la familia del estanciero Morgan, un estanciero norteamericano, para atender a la esposa que está enferma, y el tipo aprovecha justamente para hacer sus estudios científicos. Lontano, ¿no? El doctor Lontano. Ahora, la fascinación de este personaje está en el espacio, está en esa pampa que sin duda es atraída, que atrae, digamos, desde todo lo que provoca, ¿no? O sea, esa inmensidad y estar uno ahí. Pero lo que termina por seducirlo es la gente que está acá, ¿no? O sea, en un lugar donde aparentemente no ocurre nada, incluso recordemos que en ese momento se llamaba el desierto, ¿no?, tierra adentro o el desierto, en ese lugar donde aparentemente no ocurre nada, ocurre de todo. Y desde los sectores que han sido destruidos, como en el caso de los indígenas a partir de la conquista o la llamada conquista del desierto, a ese sector de la población tan fuerte que era el gaucho, que va siendo lentamente convertido en peonada, ¿no? O sea, lo que está observando Lontano es ese pasaje de la Argentina a una nueva Argentina, a un nuevo país que se va definiendo como una Argentina más liberal, con el alambrado. Con el alambrado, exactamente. Ya el desierto empieza a alambrarse, ¿no? Empieza a tener propietarios, latifundistas, amigos del poder, como en el caso del presidente, y con disputa con ellos. Y ahí es donde se engancha este personaje de Lontano con ese mundo, ¿no? Y con un personaje que a mí me parece que es muy, bueno, que yo lo quiero mucho, que es el viejo, ¿no? El viejo, que es un personaje, una especie de viejo sabio, una especie de brujo que hay en ahí, una leyenda entre los gauchos. Exactamente, muy bien. Gauchos devenidos peones ya. Como una leyenda, ¿no? Que van a ver a este hombre especialmente, y que, claro, ese tipo que vive en un rancho abandonado, en la pobreza, termina teniendo poder, entonces es un peligro. Y no tiene, o sea, poder de fuego no tiene. Efectivo, ¿poder de qué? Y tiene un poder sobre la mente de la gente, ¿no? Que evidentemente la atrae, para él es algo, para ellos es alguien importante. Y termina siendo un peligro para el dueño de la estancia, Lexton Morgan, y también para el presidente. Ese personaje a mí me parece que es interesante, y es el personaje por el cual se fascina fundamentalmente Lontano, ¿no? Lontano, sí. ¿Y te gusta la historia, supongo? ¿Investigaste para escribir? ¿Investigás cuando escribís una novela situada así en un tiempo más o menos definido? Sí. En esta novela en particular, yo te soy sincero, creo que hay... Traté de manejar... Sí, por supuesto hay ciertas investigaciones que tenés que hacer, inevitablemente, ¿no? Si uno quiere o pretende crear un espacio determinado de un tiempo determinado, bueno, hay ciertos detalles que podés que no podés dejar pasar, y que sí podés trabajar en la narrativa de forma tal que el lector los vea, ¿no? Los reconoce. Quizá es simplemente una palabra, ¿viste? O un detalle. ¿Cómo se ponían los miembros del ejército argentino el sombrero, ¿viste? Por ejemplo, un pequeño detalle que justamente en ese momento cambia, ¿no? Lo usaban de una manera y después lo empiezan a usar de otra. ¿Cómo cambia? Claro, porque usaban el famoso kepi, ¿no? Que lo empiezan a usar con el sombrero como si fuera con visera. Antes eso no se usaba. Ajá. Porque justamente empieza a uniformarse el ejército, que no es otra cosa que formado por los peones, ¿no? O mejor dicho, por los gauchos. Entonces, ese tipo de detalles, pequeños detalles del espacio, bueno, es lo que conforma, lo que da el color, digamos. Pero a lo que me refiero es que es una novela que no tiene tanto detalle histórico. ¿Por qué? Porque no, traté de moverme más que nada con imaginarios que todos tenemos. Creo que todos los personajes son un imaginario que tenemos de nuestra historia, ¿no? O sea, un presidente que es la suma del poder, que puede ser un payaso como hemos tenido, o un asesino como hemos tenido, ¿no? Aun cuando de pronto él se considera una persona muy culta. Tenés a un terrateniente extranjero. A quien le regalan las tierras. Obviamente. Y después le piden una parte para... Tal cual. Que es traficante de armas, que hace negocios con el gobierno. Tenés una inglesita enferma, que aparentemente es una pobrecita y termina una pobrecita, una pobre mujer, digamos. Y luego se revela a sí misma como una mujer muy poderosa. Tenés a la gente silenciosa, que son los hombres del campo, ¿no? Son esos gauchos que están pasando a ese nuevo dominio, esa gente silenciosa pero a la vez poderosa. Y tenés la imagen mítica de Fierro, ¿no? Que es el otro personaje que aparece un poquito en las sombras, pero que también es importante, mueve un poco la trama de la novela. La mueve porque el vínculo, o sea, de este personaje de Fierro, que es un gaucho, no es otra cosa que eso, y su cercanía con el viejo, preocupan al poder. Porque, bueno, como dijo un viejo militar durante la dictadura, ¿no? O sea, todo lo que... Primero vamos a terminar con todos los subversivos, después con los que son amigos de los subversivos, después con lo que parecen subversivos, bueno, con todo, ¿no? O sea, tiene límite, no tiene límite, todo es peligroso. Claro, y siempre se lo puede construir de alguna manera que le convenga al poder a quién es el peligroso. Exactamente. Pero el caso de Fierro está un poco ese, o sea, por eso hablaba de personajes que son imaginarios. El imaginario nuestro es ya el personaje de Martín Fierro. Creo que más, con más fuerza todavía el personaje de la primera parte, que es el gaucho rebelde. No el de la vuelta, ¿no? Que es el gaucho del... Bueno, el gaucho manso, digamos, ¿no? Para hacerlo más sintético. Claro. Pero ahí está ese gaucho rebelde que es peligroso, ¿no? Y que está construido a partir de esa idea de hombre libre, de hombre que no se somete. Y bueno, que prefiere enfrentarse antes de arrodillarse, ¿no? Totalmente. Y escribís seguido, escribís a veces, escribís siempre. ¿Cómo es tu forma de la creación? No, escribo seguido, sí, trabajo seguido. ¿Siempre estás produciendo alguna obra? Sí, sí. Sí, porque... ahí, en determinado momento, viste, son elecciones de vida, ¿no? O sea, la escritura es un trabajo que tenés que dedicarle tiempo. No son rayos de luz que te caen en la cabeza, sino que es sentarse y laburar. Trabajo. Mucho trabajo. Si trabajas mucho, quizás te cae alguna idea, ¿viste? Pero es sobre todo trabajar, sí, trabajar con disciplina, en la medida en que se puede lograr disciplina en lo creativo, ¿no? Que ahí tenés un poco el cortocircuito. La literatura está dentro de las ramas o de las artes creativas. Aunque hay algunos teóricos del arte que esto lo discuten, no del arte, sino de la literatura. Pero justamente por ser una cuestión creativa, bueno, no siempre están todas las luces encendidas. Claro. Pero tenés que andar haciendo reclamos y esas cosas para encontrar luz. Y cuando hablas de disciplina, ¿qué decís? ¿Sentarse un par de veces a la semana a escribir más allá de que uno no tenga la, La idea que... brillante. ¿Cómo definís esta disciplina necesaria para la creación? Y en realidad la disciplina es una lección. Porque viste, un tipo que se autodisciplina es por algo. La disciplina normalmente es un fenómeno que te llega de afuera. Cuando lográs tener autodisciplina es porque estás en un camino, o sea, estás buscando o dirigiéndote hacia algún sitio. Si no, no te sacrificás, digamos. Pero en estos casos no es un sacrificio, sino que justamente es una elección. Y yo te diría que se escribe permanentemente. O sea, es cuando te sentás a laburar en tu escritorio y también el resto del día. De alguna manera tu cabeza está trabajando, quizá ocurre algo que abre una nueva puerta. Eso a veces, muchas veces depende del género también. No es lo mismo trabajar un cuento que trabajar una novela. No es lo mismo trabajar poesía. O sea, la novela, cuando estás metido en un trabajo, lleva mucho tiempo. O sea, sí, ¿no? Tenés que tener paciencia, eso es básico, ¿no? ¿Cuánto te lleva a escribir una novela? Lontano llevó 3 años aproximadamente. Más o menos, pero más o menos 3 años, sí. Pero bueno, tenés la cabeza metida en eso. Claro. Tenés la cabeza metida en eso y justamente lo que, o sea, el trabajo es más o menos permanente, pero hay cosas que vos tenés que tener paciencia a que maduren, ¿viste? Hay que diferenciar entre inventar algo, ¿sí?, y que eso ocurra. Normalmente, o lo que yo espero es que ocurra, y para que ocurra no tenés que inventar, ¿viste? O sea, hay tiempos que son incluso de los personajes. Un personaje tiene un tiempo, una historia tiene un tiempo, y cosas que ocurren o le ocurren al personaje tienen que madurar en él. O sea, fíjate el viejo axioma de Unamuno, ¿no? Aquel gran escritor español, Miguel de Unamuno, cuando se peleaba con sus personajes, porque sus personajes no querían morirse y él los quería matar. Esta cuestión de la autonomía del personaje, en un momento hay que dejarlo, que realmente, o sea, vos tenés que dialogar con ellos. Y tus tiempos son tus tiempos y los de ellos son los de ellos. Y generalmente es más de uno y hay conflictos entre ellos y es complicado. Claro, claro. Y eso lleva tiempo. Hay un texto, no sé si lo conocés, de Stevenson, que se llama Los personajes de la fábula, basado en personajes de la Isla del Tesoro, el libro que está escribiendo Stevenson, que en ese momento es un personaje, que deja de escribir en un momento y se ponen a dialogar entre sí los personajes, el bueno y el malo, a ver quién va a vivir más. Uno dice, no, es obvio que está de mi lado el autor, el otro dice, no, viste que a mí me salvó en tal oportunidad, bueno, pero le salvó porque el malo es necesario, ¿no? Tal cual. Es muy bueno. Sí, bueno, exactamente. O Pirandello lo tenés también con los personajes, 6 personajes en busca de ese autor. O sea, siempre está esta cuestión de la independencia del personaje, ¿no? Y parece un chiste, pero desde la experiencia se vive. Son fenómenos raros, los fenómenos creativos son fenómenos extraños que, bueno, se ve reflejado después en lo que se logra. Si tenés la suerte de llegar a hacer algo que más o menos sea interesante o que, bueno, le llegue a un lector, que finalmente es ahí, ¿no? En este sentido, la gente del teatro, yo siempre esto lo comento, lo tiene más claro, ¿viste? O sea, la obra de teatro no se completa nunca si falta un espectador. La gente que hace teatro lo tiene muy claro. Los escritores no tenemos tan claro esto. Pareciera que vos escribís y si las cosas van a un cajón, ya está. No, realmente la obra se completa con el lector. Y el lector con la obra literaria tiene una empatía muy fuerte, ¿viste? Porque si le llega una obra, bueno, ha convivido con esa obra. Por ejemplo, una novela, ¿no?, que lleva su tiempo, ha convivido, ha pasado momentos, ha discutido, la ha pasado bien, la ha pasado mal, se la ha llevado, la ha elegido, le ha llevado un tiempo. Y hoy que te saquen tiempo es peor que te saquen plata que no tenemos, ¿viste? Claro, sí. Ha viajado en su mochila con sus otras cosas, con las agendas, con los celulares. Tal cual. Ha sido parte físicamente también de eso que uno lleva en su cotidiano. Exactamente. Y ¿Cómo resolvés vos esto de buscar el lector? No sé, por ejemplo, pienso en Buenos Aires, se desarrolló una cosa que es increíble realmente, que es la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que después se ha expandido, ahora se ha replicado en otras ciudades del país y del mundo, que fue un fenómeno muy interesante, en contraposición a la Feria del Libro tradicional, donde bueno, hay empresas básicamente, se cobra una entrada, el autor no va salvo a dar una charla. ¿Cómo lo pensás, lo resolvés, lo transitás? Sinceramente no soy muy experto al respecto. La experiencia que tengo es la gente que lo va leyendo, gente que conozco y que no conozco, que de pronto, por lo que me va llegando, de comentarios. La verdad que no tengo una acción muy determinada en cuanto a hacer conocer el libro, lo cual no está bien en sí mismo, tampoco está mal en sí mismo, pero bueno, es un trabajo que sí hay. Sí, sin duda. Al cual, bueno, hay que dedicarle un tiempo. Hay gente que lo sabe hacer con mayor facilidad que otros, no es mi especialidad. No quiere decir que en algún día lo sepa desarrollar mejor, pero lo que sí observo es que me voy enterando a través de tercero que bueno, una persona, otro se va corriendo, y eso me parece bueno, Claro. El libro es lento, o sea, es a diferencia de otras artes como puede ser el cine o incluso la música, es lento como se mueve. Leer un texto lleva tiempo. Hoy todos los medios audiovisuales son de un acceso, o sea, se accede masivamente, a diferencia del libro, que no sucede esto. Es cuestión de hacer una encuesta y sacar los porcentajes, pero es así de simple, ¿viste? Sí. Yo doy clases para adultos, por ejemplo, y bueno, lo veo claramente. O sea, si haces la encuesta ahí es fatal, te quieren matar, ¿viste? Pero eso es lo que pasa a nivel sociedad, ¿no? Entonces, sucede eso. Sin embargo, la gente que lee es muy fiel con lo que lee, o sea, es muy fiel hacia la lectura, ¿no? Y también es algo que hay que descubrir en una época donde, bueno, hay un predominio del audiovisual. No creo en lo más mínimo que vaya a morir la literatura, ni mucho menos por esto, ¿no? Al contrario, como que se hace más fuerte. Pero, bueno, no tiene esa masividad y se complica también, ¿no? Y después tenés el zoológico, como siempre, que la diversidad de criterios, la diversidad de críticas, de esto, del otro, de todo. Claro. ¿Y publicás en algún blog, algún Facebook, subís textos? No tengo celular. No. no tengo Facebook. No tengo. Muy bien. Te buscamos entonces en las librerías. ¿Dónde puede ir a buscar una novela tuya? Sí, Montano está editado por Paradiso y se encuentra en las librerías, sí. Lo encontrás en las librerías del centro, actualmente está. Tuve la suerte, salieron algunas notas en algunos medios, que también se puede. Eso sí está en internet, así que bueno. Pero Facebook no tengo. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical. Así te dejo tomar agua un instante. Un instante nada más, Cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, en este caso conectados con Jessica Miceli. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí, se escucha bárbaro. Buenísimo. Le contamos a la audiencia y a Carlos y Gustavo, que hoy están acá compartiendo el programa, que Jessica es coordinadora de un proyecto en un bachillerato popular, Memorias del Fuego de La Matanza, que ha investigado puntualmente el caso de la fábrica de Claucol, que está allí ubicada y que contamina básicamente mucho desde hace muchos años. ¿Está bien la presentación, Jessica? Sí, sí. Muchos años, son aproximadamente 40 o un poquito más. Sí. La fábrica Claucol particularmente se instaló en Virrey de Pino en el año 72. En realidad empezó a contaminar muchísimo más a partir del 2006, cuando, bueno, incorporaron tecnología, cambiaron de firmas, forman parte de un grupo económico, como es costumbre en los tiempos modernos. Y en ese momento invirtieron mucho, y la fábrica o la planta industrial en realidad más importante que tienen es la que tienen en Virrey de Pino, por ende es la que más contamina. O sea, ellos, si vos entras a la página oficial, alardean de que es una de las mejores plantas y por eso, digamos, es donde más se puede ver el daño que pudieron causar en los vecinos y en las vecinas. ¿Y qué es lo que contamina? ¿Qué parte de la fábrica, de lo que hace Claucol, es la que influye en la salud de la gente? Bien, lo que hace Claucol particularmente es materiales para la construcción. Entonces trabaja con todos químicos. Lo que se tira son fungicidas, o sea, contamina el agua, el aire y la tierra. Tiene unas tolvas donde sale como un polvito, como si fuera arena. O sea, si vos lo ves todas las calles llenas de arena, o sea, la calle ordinaria, a veces los bordecitos que hay como una arena amarilla. Sí. Y todo eso va directo a las capas de la tierra, o sea, los nenes que están tocando eso se están contaminando. Incluso tiene desechos que no son resguardados como deberían, y eso es lo que contamina el agua. A los chicos, a la gente que consume esa agua, lo que les produce es tener metales pesados en sangre. Claro, terrible. ¿Y qué, sabés qué opción hay que se hace en otros países? ¿Si se puede fabricar los mismos materiales para construcción de otra manera? ¿O si conviene cambiar de materiales de construcción en nuestras formas de vivir? Qué buena pregunta. En realidad, lo que hay son formas, digamos, de proteger que eso no llegue ni a la tierra, ni al agua, ni al aire, a todos los lugares donde contamina, pero sale muy caro, o sea, no sería rentable ni para la empresa ni para los consumidores, digamos. Uh-huh. O sea, tiene la característica de ser, entre comillas, accesibles, justamente porque no cumplen algunas normas de cuidado de contaminación. Por eso incluso se instalan en países como el nuestro, que tienen normas con respecto al medio ambiente bajas, no van a ir a instalar una fábrica de este estilo en Europa, donde tienen otros tipos de leyes con respecto al medio ambiente. ¿Y los productos que se fabrican acá se exportan a países que supuestamente cuidan un poco más el medio ambiente? Sí, sí, o sea, las plantas que tenemos acá, tenemos en 5 provincias, y las plantas que tenemos acá se exportan a un montón de lados. Igualmente ellos están ubicados en muchos países del mundo. Sí. En Brasil, están en Estados Unidos también, tienen en 18 países de todo el mundo están. Claro. Y esto es un tema que han investigado en el bachillerato popular. ¿Cómo surgió? ¿Fue una propuesta de los alumnos, de docentes? ¿Fue en el marco de algún programa? Sí, el programa se llama Jóvenes y Memoria, lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria, sí, que se viene haciendo hace bastantes años ya. Nosotros participamos hace 5 años y elegimos el tema porque había rondando en YouTube un video sobre una periodista que había hecho un informe cortito sobre el tema y nos pareció interesante, primero porque queríamos trabajar medio ambiente ya, porque habíamos, entre comillas, agotado las otras alternativas que teníamos para trabajar. Y queríamos trabajar el tema del medio ambiente. Y cuando vimos ese caso, que era tan cercano al nuestro, nosotros estábamos pensando, pensás en medio ambiente y a veces pensás que eso no te afecta a vos, sin embargo nosotros somos matanceros y matanceras, y vimos este caso tan cerca de nosotros y no estábamos ni enteradas, e incluso... O sea, los vecinos empezaron a denunciar a la empresa hace 6 años, de 7 ya, en el 2009 empezaron. Sí. Y recién empezó a rondar este video el año pasado, en el 2015. O sea, que llevó sus años difundirse. Y nos pareció bueno contribuir a la difusión, porque entendemos también que si bien el tema está judicializado, si no se empuja desde los vecinos, si no se acompaña, si no se hace conocido... no va a tener fuerza un caso como este. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Se engancharon los estudiantes? ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Qué es lo que te comentaban así cuando se charla de lo que uno está aprendiendo, viendo? Bien, primero les llamó mucho la atención y empezamos como a trabajarlo con la misma seriedad que los anteriores proyectos. Lo que tuvo bueno es que como nos mantuvimos en el mismo grupo, tenían ya una modalidad de trabajo muy comprometida. Y cuando fuimos directamente al barrio, hablamos con algunos vecinos, los vecinos se levantó este año, pero tenían una campa en la puerta de la empresa, donde está la planta industrial, y fuimos ahí directo, cuando escuchamos desde los mismos vecinos y las vecinas la historia, los chicos quedaron completamente flasheados. En el viaje de colectivo era ir hablando, tuvimos una hora y media de viaje y en el viaje estábamos hablando de todo lo que nos habían contado, lo sorprendente que era. Entonces lo tomaron con mucha seriedad, incluso participamos de varias cosas que ellos fueron haciendo, en un encuentro ambiental, fuimos a repartir volantes a barrios aledaños para saber si había también casos similares, porque ahí ellos se dieron cuenta de todo esto cuando empezaron a hablar y ver que en cada cuadra había muchos vecinos con enfermedades, claro, y que nunca se lo habían comunicado. Entonces existía la posibilidad también que barrios cercanos también tengan o manifiesten esas cosas. Qué bien, qué importante para la educación que son estos proyectos, ¿no? Porque hay tanta cosa de bueno y que no se sabe qué hacer en los espacios educativos, cómo trabajar, cómo enganchar al alumnado, y bueno, con este tipo de proyectos, son como más cercanos a la realidad, ¿no? Que la ficción que puede llegar a ser un aula. Sí, obviamente. Es que en realidad la educación debería traspasar esas paredes. O sea, creo que debería ser su función. Pero bueno, muchas veces nos encontramos limitados. Y no es por ahí en el marco de estos programas que nos permiten salirnos de la escuela, los chicos nos encuentran con esas cosas. ¿Y están trabajando este año en Jóvenes y Memoria también? Sí, este año se está trabajando, pero con otro grupo y otra coordinadora también. Sí, se sumaron nuevos chicos. Estos chicos con los que participamos el año pasado fueron egresados. Claro. Entonces ya decidieron dejar de participar. Y este año hay un nuevo grupo y están trabajando tema de dictadura. Ajá, muy bien. Y otro espacio donde circuló la producción de ustedes, que es donde yo los conocí, fue en el Festival Finca, que también sí, estuvo muy interesante, Festival de Cine Ambiental, que se hizo, yo lo vi en el Gaumont, creo que había alguna otra sede también. Sí, sí, no lo podíamos creer. Fue la primera vez que nos pasó que un proyecto nos hayan convocado a varios lados, nos llamaron de varias radios también. Se ve que llegó, o sea, nuestro objetivo era que cuando vieran el video sintieran lo mismo que nosotros cuando hablamos con Susana Aranda, que es la vecina referente. Sí. Queríamos que sientan eso y se ve que llegó, o sea, las preguntas que hacían los chicos y las chicas ahí en el cine nos demostró que prestaron mucha atención, que se mostraban interesados, que tenían otras inquietudes y bueno, de eso nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Muy bien. Bueno, ¿y cómo hacemos para seguir informándonos? ¿Hay un Facebook, hay un blog, hay alguna página donde uno se puede ir enterando, viendo si hay alguna actividad para difundir, para acercarse, para...? Y nosotros no hicimos ese trabajo y los vecinos de allá tampoco. Lo que tiene por ahí el Facebook de esta vecina referente, Susana Aranda, que ella va subiendo más o menos o comparte lo que va sucediendo allá en el barrio. Pero así un canal de difusión desgraciadamente no hay ninguno. No hay ninguno. Bueno, hay que acercarse y charlar con los vecinos entonces de Virrey del Pino para seguir informándose de cómo sigue esto. Sí, el barrio puntualmente es La Mercedes, es el que está justo al frente de La Mercedes. 44.500 es el kilómetro. Así que, kilómetro 44.500. Y se van a encontrar con unos vecinos y unas vecinas que no dudan en abrirte la puerta, en mirarte un mate y en contarte la historia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, y un gran abrazo a todo el grupo que estuvo haciendo esta producción, este trabajo, hermoso el trabajo. Sí, muchas gracias por esto el espacio, y una lástima que no haya podido hablar los chicos, que me hubiera gustado por ahí más que cuenten ellos mismos la experiencia, pero bueno, salió medio último momento. Claro, no, pero totalmente, convengámoslo para otra ocasión. Sí, por supuesto. Me parece que sí, digamos, seguimos charlando y lo organizamos para alguna de estas semanas sin ningún problema. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, un gran abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando programa. En esta radio, en este dial. Seguimos entonces en Mis Hijos Están con el Padre y les cuento que nos están escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. ¿Conocías esta radio, Gustavo? ¿Conocías vos la radio La Retaguardia? No la conocía. No la conocías, muy bien. Tenés radio y sitio de noticias en internet también. También nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, una radio del barrio de Mataderos también, donde estamos en este momento. Un barrio con tradición de radio, ¿eh? Sí, hay varias radios, es verdad. Hay radios y hay gente muy importante de radio acá. Acá en Mataderos, y bueno, vivió siempre un gran productor de radio que se llamó Arturo Cavallo. Ajá. Productor de la histórica y una de las mejores radios que tuvimos, que fue en Radio Belgrano, un programa mítico que llamamos Mañana, Tarde y Noche. ¿Radio de tango es Radio Belgrano? No, Radio Belgrano fue la radio que la derecha argentina llamaba Radio Belgrado, porque la acusaba de comunista. Mirá. Estamos hablando hace poquitos años, ¿no? En el año 83, 84, 85, fue la radio, entre otros estaba Eduardo Liberti, o sea, con grandes programas. Bueno, era una radio excelente y dentro de esa producción de grandes programas estaba Arturo Cavallo. Muy bien. Con Mañana, Tarde y Noche. Y vos también tuviste un programa de radio en otra radio de acá del barrio de Mataderos. Sí, hace mucho tiempo estábamos en radio, en Frecuencia Especial. Que creo que sigue, no sé. Sí, sigue Frecuencia Especial acá, un par de cuadras de donde estamos en este momento. También nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Ahí estamos, también los domingos por la noche. Y la otra radio que también nos está transmitiendo es Radio Artigas de Canelones, Uruguay, 88.9 MHz. ¿Llega el libro lontano a Uruguay? No tengo idea, pero puede llegar. Podemos poner en la orilla y quizás la corriente. No, no. ¿Adentro de una botella? En algún lugar puede llegar. Sé que tiene distribución en el interior del país, sí. A Uruguay en particular no lo sé. Pero lo podemos empujar como para que llegue. De hecho, tenemos un personaje uruguayo ahí, así claro. Que habría que hacer alguna tratativa con la gente del Frente Amplio, ¿no? El cónsul. Sí. Y tenés, ¿qué otros trabajos tenés publicados? Hay uno, charlábamos el otro día, sobre la Guerra Civil Española. Sí, 13 días se publicó hace ya muchos años, en Corregidor. 13 días es el 13 heridas, sí, es sí. Una novela también. Es una novela. Podemos discutir de vuelta si es histórica o no. Yo insisto que no. Está ubicada en ese espacio y en ese escenario de la Guerra Civil. En un momento muy puntual, con un par de argentinos que van ahí, ingresan en ese momento tan, tan conflictivo y tan interesante que vivió España y el mundo también, ¿no? Por todo lo que se jugaba ahí. Y bueno, eso es un poco, ni siquiera es la historia, apenas es un esbozo de esa novela, sí. Muy bien, y también la encontramos en librerías. No encontrás más. Está cansada ya. Estaba hasta hace un tiempo, estaba en librería Hernández, en Corrientes. Hasta hace 2 o 3 años podías encontrar, pero hoy ya no creo, no sé si en la editorial, en Corregidor. Y bueno, ahí tenés dos alternativas. O se reedita, lo cual no es fácil, o se puede llegar en algún momento a publicar en internet, en algún sitio se lo pueda llegar a subir, y eso es una alternativa interesante, claro. Hoy tenés buenas alternativas en eso. Sí, sí, sí. O la otra alternativa es recorrer librería por librería, preguntarle al tipo que te diga cómo, y lo busca en la computadora, claro, y te dice, no, ese editorial del año 94 tiene un precio viejo, así que hace rato que no lo tengo. Déjame un mail y te mando, claro. Te mando cuando llegue. Te mando saludos, no lo vas a encontrar. Y uno ya va y hace la pregunta sabiendo que le van a decir que es inútil. Que no. Es inútil. Pero uno va y espera. Pero bueno, es divertido, es una aventura divertida salir a buscar un libro que no se consigue. Sí, es fatal, ¿eh? Pero bueno, hoy tenés esa otra ruta de, salvo que seas una persona que militante de no leer en pantalla, pero tenés la alternativa de conseguir libros, bajarlos por la web, que son ya totalmente agotados, que es muy difícil de conseguir. Sí, sí, sí. O que son que no están editados en la Argentina, o que son muy caros, porque los libros están muy caros, ¿eh? Lamentablemente, están muy caros, y eso también restringe la venta. Entonces, la web es una interesante alternativa. Tenés que también ser un poquito detective y buscar, y puedes encontrar unas cosas interesantes. ¿Y qué te gusta leer? Leer me gusta como escribir, o sea, es una actividad constante que lamentablemente o por suerte no podés dejar de hacerla, ¿no? Leo normalmente en literatura. En este momento estoy leyendo una novela de Umberto Constantini que me recomendó mi hermana Viviana Rimoldi, muy buena novela, que la voy mechando con una novela póstuma de Pavese, de Cesare Pavese, que también es muy interesante, escrita con una escritora italiana, que la descubrieron unos años después de que murió Pavese, Italo Calvino, que trabajaba en una editorial en ese momento, la descubrió y revisando las cosas de Pavese y la publicó después. Pero es muy densa, ¿eh? O sea, como es Pavese, pesado. Constantini con un tono totalmente distinto, también hace una historia pesada, pero con un tono mucho más llevadero, pero una historia muy densa. Entonces voy mezclando ambas. Y le mezclo, ahora estoy leyendo a Leopoldo Brizuela, que es un escritor argentino contemporáneo, tiene mi edad más o menos. ¿Cómo se llama Leopoldo? Leopoldo Brizuela. Brizuela, sí, sí, sí. Es muy bueno. O al menos a mí me gusta. Hay gente que no le gusta tanto, pero bueno, esto es así. Una se llama Lisboa. Lisboa, un melodrama. Me lo confundía porque tiene una novela anterior, bastante anterior, de la época en que yo publiqué 3 heridas, que se llama Inglaterra, una fábula. Esta se llama Lisboa, una fábula. Así que estoy leyendo otras tres cosas, más otras tantas, muy entretenidas, ya por fuera de literatura, de novelas, pero siempre hay cosas. Es impresionante. Borges decía eso, ¿no? Que, bueno, él releía, lo que decía que releía solo, que es el lenguaje es un lugar infinito. Y se han producido cosas muy interesantes, ¿no? Y sigue habiendo cosas interesantes. No es fácil descubrirlas. Y vos te sorprendés también, pese a que llevas muchos años de trabajo, yo llevo muchos años de trabajo en esto, ¿cómo seguís descubriendo cosas que se te pasaron por alto en su momento, ¿no? O que no pudiste, o no llegaste, y pese a que lees. Pero es impresionante. Y bueno, eso es una maravilla, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué es lo importante para vos cuando enseñás? Decías hace un rato que trabajás dando clases de literatura también con adultos. Sí. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más te interesa conseguir en una clase? Que vivan una experiencia. O sea, para mí la literatura es una experiencia y trato de transmitir esa experiencia para la gente que en general no lee. O sea, la realidad es esta. Pero les propongo, más que atravesar un conocimiento con una determinada cantidad de reglas o de pautas o de normas, está muy bien quien lo maneja así, yo trato de llevarlo por el lado de la experiencia. O sea, leer un texto es experimentar algo, ¿no? Y atravesarla y pensarla, esa experiencia, darle vuelta, ver en qué pasa eso con la vida del lector, en qué medida se mete en su vida, en qué medida lo ayuda, lo transforma, lo tira para atrás quizá también, ¿no? Pero a veces tirarse para atrás es un impulso para ir para adelante también. Entonces intento desarrollar ese camino. Por supuesto, no es fácil en el sentido de que no uno tiene que ser abierto en esto. No, en un curso de gente que está terminando un secundario, entre otras materias, tenés literatura, y de pronto no a todo el mundo le interesa, obviamente, ¿no? Pero a muchos sí, y al que no le interesa, de pronto empieza a descubrir algo que antes no veía. Y entre todas las cuestiones negativas que tiene nuestro sistema educativo, pienso que una positiva interesante es la diversidad, ¿no? Ellos, un CENS, que son los centros de estudios de nivel secundario, son solo 3 años. Y ahí tenés en 3 años, de pronto, 3 profesores de literatura o de lengua y literatura distintos. Y vas a ver diferencia. Vas a ver diferencias de estilos de cómo trabajar. Yo propongo lo de la experiencia. No soy absolutamente, no soy riguroso en cuanto a, qué sé yo, que me digan determinadas cuestiones que supuestamente tienen que saber. Y de pronto el otro profesor sí, es riguroso en otras cosas que yo no soy en lo más mínimo. Claro, claro. Y está bueno esa diversidad. Sí, sobre todo me pareció en mi experiencia personal encontrar más diversidad en la escuela pública que en las privadas, porque la privada tiene la opción de seleccionar personal de acuerdo a la preferencia del directivo o de la persona que haga más o menos de dueño. Tal cual. En la pública llega el docente que tiene el título que lo habilita y el puntaje y demás, y exactamente, realmente se encuentra un montón de variedad, eso es verdad. Tal cual, y bueno, y esa variedad me parece que la tenemos que defender. Claro, porque totalmente. Hay tendencias que quieren uniformarnos, ¿viste? No quieren poner siempre los uniformes. Y en ese sentido la lucha la tenemos que dar desde adentro, actuando fundamentalmente, respetando a la gente. Yo tengo excelentes profesores, amigos, conocidos y parientes que son muy exigentes, ¿no? Y yo los respeto absolutamente. Yo reconozco que no lo soy, mi exigencia quizá pasa por otro lado, pero me parece muy bien que estemos ambos. Totalmente, ¿no? O sea, porque de esas dos cuestiones se puede sacar una mínima síntesis. Sí, sí, sí. Sobre todo para proyectar un trabajo que va a ser en el futuro el tipo que después ojalá siga estudiando en una facultad o donde sea, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. E incluso lo ideal sería que haya, que en algunos casos se da, más de un docente por aula, también para que esa variedad se vea dentro de la misma clase, que no es que uno sabe todo y. Claro. Eso está bueno también, sí. Siempre es una. Con jóvenes adolescentes también, por supuesto, pero bueno, yo en los últimos años que estoy trabajando con gente adulta es una experiencia muy rica, porque vos venís a trabajar con gente que viene de una frustración Y eso es maravilloso, porque el tipo está arrancando porque elige, porque quiere, porque se queda hasta las 11 de la noche, después de haber transcurrido todo un día y después se tenía que levantar temprano. Está haciendo un sacrificio, está eligiendo un camino. Y eso vos como docente lo tenés que respetar, lo tenés que valorar y lo tenés que impulsar. Me parece, claro, que eso es fundamental, ¿no? O sea, darle empujón, ¿viste? Y la gente es muy agradecida. Y eso, vale mucho, ¿viste? Vale mucho porque vos notás la devolución de la gente. Claro, totalmente. Bueno, nos tenemos que despedir, entonces. Las conclusiones del programa son: hay que leer a Gustavo Rimoldi, hay que comprar alfajores cordobeses de Tanti, hay que estar en contra de Claucol, que contamina a Virrey del Pino, y hay que defender la educación pública y variada. Exactamente, bien? Sí. Muy bien, entonces el oyente ya tiene un montón de tarea para esta semana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Braulio. Gracias a vos por esta hermosa hora y dedicarnos tu tiempo, y que tengas mucho éxito en tu radio. Muchas gracias. Agradecido. Hasta luego. La última vez, desde tu última vez, pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, desde tu última vez, y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. Ah, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.